Ardiente celo apostólico. Llega a Baeza probablemente en 1539. Baeza es una ciudad importante llena de luz. Esta ciudad representa para Juan de Ávila la culminación de uno de sus deseos: la sólida formación eclesiástica del clero y la extensión de la cultura popular. Pero a su llegada no parece que fue esta su primera actividad. En la ciudad había dos poderosas familias, la de Benavides y la de los Carvajales, enfrentadas por viejos odios que no acababan de superar. Desde el primer momento, el maestro Ávila se dedicó a lograr la pacificación entre estas dos familias rivales. Y tanto por su clara y enérgica predicación sobre los deberes de la caridad cristiana, como por el buen tacto y acierto que tuvo manteniendo con ellas conversaciones privadas, pronto allanó, si no todos, si buena parte de los rencores que existían. Comentando este hecho, dice Fray Luis de Granada que lo que no había podido hasta entonces el brazo del rey, lo pudo el de este pobre clérigo, ayudado de Dios. Los frutos de su predicación pronto se sintieron en esta ciudad. La creación de la Universidad de Baeza demostró las extraordinarias cualidades que como organizador tenía el maestro Ávila. Atendió todas las necesidades, dirigió la construcción, redactó los estatutos, eligió el profesorado, trazó el plan de estudios y ordenó las condiciones que debían regir para la adquisición de los grados académicos, así como el estilo de vida que debían observar los estudiantes. Las cosas se realizaron lentamente, en parte por las dificultades que toda obra nueva encuentra, y en parte también porque el padre Ávila no era amigo de improvisaciones ni de prisas. A finales de 1544 estaban ya organizados en la nueva universidad los estudios mayores de filosofía, teología y escritura, a los que más tarde se añadieron los de cánones. Aunque no conocemos el texto original de los estatutos por los que se regía la universidad, podemos deducirlos de las ideas que expone en el primer memorial del Concilio de Trento y del testimonio de algunos contemporáneos. En primer lugar, Ávila juzgaba que un seminario ha de tener, en lo que se refiere a su régimen interno, una cierta austeridad que permita a los jóvenes estudiantes acostumbrarse al tono de vida que han de observar en su vida sacerdotal. No tenían que tener ni tantas comodidades que debilitasen las energías del espíritu, ni estrecheces que obstaculizasen la entrega plena a los estudios. Se ve su buen criterio. En segundo lugar, había que dedicar una especial atención a la seriedad de los estudios, a su sana doctrina y a la probada competencia de los profesores. Para conseguir esto, no duda en traer a Baeza lo más selecto de sus ya numerosos discípulos. En tercer lugar, era muy conveniente que los jóvenes aspirantes al sacerdocio alternasen sus estudios, que debía ser la ocupación fundamental, con un ejercicio bien dosificado de las actividades sacerdotales más humildes, a fin de irlos entrenando poco a poco, pero en forma eficaz, en lo que luego sería su trabajo apostólico. De esta manera, los jóvenes sacerdotes irían conociendo el campo de su futuro trabajo y acostumbrándose a emplear las armas espirituales. La entrega que el maestro Ávila dedicó a la fundación de la universidad no le apartó de sus ministerios. Con frecuencia pasaba 6 o 7 horas diarias en el confesonario. La predicación siguió siendo para él lo que había sido hasta entonces, y así continuará hasta sus años de Montilla. Y alternando con la predicación y el confesonario, seguía siendo el sabio y santo director que conducía a las almas por el camino de la salvación y de la santidad. Las prolongadas horas de confesonario fue uno de los ministerios a los que se dedicó con la conciencia clara del beneficio que este sacramento ofrece a los cristianos, y a partir de él pudo comprobar las grandes conversiones que cristalizaron en vidas de verdadera santidad. Es un medio que nunca debíamos olvidar. Todos para practicarlo, y los sacerdotes para ofrecerlo de forma que todos puedan acercarse a él y beneficiarse de las muchas gracias que a él están vinculadas. Si la evangelización consiste en la comunicación de la vida de Cristo, para que el Evangelio sea la norma de la vida cristiana, es necesario que antes el hombre se convierta de sus pecados. Y a esto ayuda notablemente la virtud de la penitencia, que dispone al hombre para acoger los dones de Dios. Este valor de conversión y de crecimiento espiritual que tiene la virtud de la penitencia adquiere toda su fuerza en el sacramento de la reconciliación, medio instituido por Jesucristo para el perdón de los pecados. Este sacramento libera al hombre de sus miserias y pecados personales y le permite vivir en unión con Cristo y crecer en esa unión. Siendo de tan gran importancia este sacramento, medio ordinario para alcanzar el perdón de los pecados, y teniendo en cuenta que la redención realizada por Cristo en la cruz tenía este mismo fin, el Papa no ha dudado en lanzar un ruego a todos los sacerdotes del mundo. De corazón os ruego y os exhorto a hacer lo posible para que todos los bautizados vuelvan a la práctica frecuente del sacramento de la penitencia a través de la confesión personal. Les invita a la administración generosa del sacramento de la penitencia, punto clave en la evangelización, en virtud del cual el hombre alcanza la comunión con Dios por la vida de la gracia y un crecimiento en la misma. Este ministerio sacerdotal redunda incluso en su propio bien, consciente de la gran trascendencia que tiene en orden a la salvación de los hombres. El mismo Papa sale al paso cuando se deja por otros ministerios y les dice: por falta de tiempo se pueden posponer o dejar otras tareas, pero no el confesonario. San Juan de Ávila no es sacerdote que tuviese poco que hacer. Es un hombre de una actividad impresionante que saca tiempo para orar prolongadamente, para estudiar, para predicar y catequizar y para dedicar largas horas al confesonario. Y es que normalmente sacamos tiempo para lo que queremos de veras. Tenemos que seguir lo que dice el Papa, que no hay que dejar ese ministerio por falta de tiempo. En todo caso, habrá que dejar otras tareas. San Juan de Ávila se adelantó y lo puso en práctica hasta el punto que, llegando un día, con el tiempo casi justo para celebrar la misa, por haber estado visitando a un enfermo, al entrar en la iglesia se le acercó una pobre y le rogó que le confesara, a lo que él accedió sin titubear. Al avisarle el padre Villarás que se le pasaba la hora de celebrar, le contestó: no importa, más se servirá a Dios que no que yo diga misa. Y por si nos quedase alguna duda acerca de la importancia y de la necesidad de recibir el sacramento de la reconciliación, el Papa nos dice: estoy convencido de que un renacimiento de la conciencia moral y de la vida cristiana va estrecha e indisolublemente unido a una determinada condición, a la revitalización de la confesión personal. Hay que unir al arrepentimiento el sacramento de la reconciliación. Lo más importante no es que nosotros somos pecadores, sino que Dios perdona los pecados. Solo Dios puede perdonarlos. La sangre de Cristo es el gran y potente disolvente que en el sacramento de la penitencia, gracias a la potencia del Espíritu Santo que obra en él, puede destruir el pecado. A la Iglesia le ha sido concedido el poder de perdonar los pecados en nombre de Jesús y en virtud del Espíritu Santo. Dios tiene el derecho de establecer el modo como deben ser perdonados los pecados. Es peligroso lo que en algunos casos se puede oír, de querer arrogarse por propia cuenta el derecho de cambiar ese modo, diciendo que no hay necesidad de recurrir a la Iglesia y que basta con ponerse individualmente ante Dios. Jesús se ha asociado así a la Iglesia como su esposa, para que fuese una con él, al igual que él es uno con su Padre. El modo de acercarnos al sacramento de la penitencia debe ser renovado en el Espíritu, para que sea verdaderamente eficaz en nuestra lucha contra el pecado. Hay que vivir este sacramento como una necesidad, como un encuentro personal con Cristo resucitado, que a través de la Iglesia nos comunica la fuerza salvadora de su sangre y nos devuelve la alegría de estar salvados. Renovar el sacramento en el Espíritu significa, además, revisar el objeto de nuestras confesiones, no sólo de los pecados y defectos habituales o actuales, sino de lo que precede a ese pecado. La raíz de nuestros pecados es nuestro yo, pero hay que ver qué aspecto de nuestro yo es el que está más patente en nuestros pecados. La soberbia, la ira, el egoísmo, la pereza, ¿y qué manifestaciones tiene? El sacramento de la penitencia se revela como un medio insustituible para vivir la vida cristiana, que es, ante todo, lucha contra el pecado y esfuerzo para alcanzar la santidad de vida a que llama Cristo. El ministerio de la reconciliación del hombre con Dios se revela así como la misión fundamental de la Iglesia. La práctica pastoral de la confesión frecuente debe encarecer de continuo el valor y la importancia del sacramento. De una evangelización que tenga esto en cuenta, depende la renovación de la Iglesia y la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Y si el Papa invita a los sacerdotes a ejercer este ministerio con generosidad, y se comprueba que en las parroquias e iglesias donde hay confesores disponibles, los cristianos acuden con más facilidad a recibirle. A todos debe llegar la invitación a acercarse a este sacramento con frecuencia, como un medio excelente de conversión y de crecimiento espiritual. La experiencia nos dice que en estos tiempos padecemos un grave descuido de este sacramento. Es urgente destacarlo para formar las conciencias y la práctica de los cristianos. Varias han sido las causas que claramente señala el Papa. Insidian, de hecho, el sacramento de la penitencia, por un lado, el oscurecimiento de la conciencia moral y religiosa, la atenuación del sentido del pecado, la desfiguración del concepto de arrepentimiento, la escasa tensión hacia una vida auténticamente cristiana. Por otro, la mentalidad a veces difundida de que se puede obtener el perdón directamente de Dios incluso de modo ordinario, sin acercarse al sacramento de la reconciliación.